Anoche, viernes 17 de junio, fue otra gloria de la cultura uruguaya. Se estrenó Gala de Ballet 2. Es el segundo gran espectáculo de Julio Bocca con el Ballet Nacional del Sodre. En esta oportunidad se desarrolló en el Teatro El Galpón, porque el Sodre está en reparaciones. Esta nueva performance reúne a cuatro grandes coreógrafos del siglo XX, y eso hace que el Ballet Nacional, 60 jóvenes entre 17 y 25 años, bailen los distintos estilos del ballet contemporáneo, desde el neoclásico del coreógrafo ruso George Balanchine, con música de Donizetti, donde se destacaron aproximadamente unos 20 bailarines en un ballet clásico muy, muy ágil y muy alegre, sin escenografía. Ninguno de los números viene con escenografía, porque está pensado para poder presentar este espectáculo en una gira del interior que va el mes que viene. Después vino una obra del argentino Óscar Araiz, un genio de la coreografía y del ballet, reconocido mundialmente, que vino especialmente al Uruguay, a Montevideo, a colaborar para esta presentación con Julio Bocca y con el Ballet Nacional. La obra se llama Adagietto y es un fragmento de la Quinta Sinfonía de Mahler, una obra para dos bailarines, una pareja, donde prácticamente los primeros casi 5 o 6 minutos la pareja no toca el piso, es decir, la mujer, la partener, baila en el aire bajo el cuerpo, sostenida con el cuerpo del hombre. Un vestuario realizado por el propio Araiz, e iluminación del propio Araiz, que hizo que estos 60 jóvenes, entre uruguayos, argentinos, peruanos, paraguayos y alguna brasilera, que son los que integran este Ballet Nacional del Sodre, conocieran de primera mano a uno de los más grandes coreógrafos del Río de la Plata. El espectáculo después siguió con una obra de Vicente Nebrada, un venezolano, ejemplo de integración de este Julio Bocca en integrar distintas nacionalidades de coreógrafos y que todos puedan conocer distintas versiones. Lo de este Vicente Nebrada, el coreógrafo venezolano, fue una joya. Se llama Percusión para 6 hombres. 6 bailarines hombres representan, cada uno en forma individual, con su pirueta y su personalidad, a 6 instrumentos de percusión distintos. Una maravilla. Una obra que arrancó aplausos del público y que en el segundo acto nos regaló una obra de Ana María Steckelman, la coreógrafa argentina, que también ha sido una íntima colaboradora de Julio Bocca en colaborar con el Ballet Nacional del Sodre. Acá se presentó Tango y Candombe, una obra que va a llevar Julio Bocca ahora a una gira a España e Italia con la mitad del elenco. Es una obra que bailan llamadas de Cuarén 1080, obras de D'Arienzo, una canción de Julio Sosa llamada Araca París, y cerrando con Vamos Arriba también, unas cuerdas de Cuarén 1080 que hizo que el teatro se viniera abajo. Yo quiero simplemente comentar que había atrás mío dos nenas de 5 y 6 años que habían sido traídas por la abuela y que le decían a la abuela cada tanto: esa soy yo. Esa soy yo, decía la otra. Ya estaba como performando, prefigurando la profesión de esta cosa que es tan corporal, la sensación de ver ballet. Cuando terminó la obra y los aplausos realmente duraron un rato enorme, le preguntamos a la nena: ¿te gustó? No, no me gustó, dijo. Me encantó, con unos ojos abiertos enormes. Este es el gran logro de este gobierno, haber traído a este genio que se ha integrado a la cultura uruguaya y ha traído una escuela de ballet que está ahora programando su gira en el interior, en esa heroica gira que fue el año pasado, ahora se llama Gira Nacional del Bicentenario, y que va a Artigas, a Bella Unión, a Salto, a Jung, a Trinidad, a Mercedes, a Carmelo, a Colonia, San José, San Carlos, a Rocha, a 33, a Minas, a Florida y a Canelones. Ahí van 30, la mitad del elenco. La otra mitad se va a Segovia, al Escorial, a Madrid, a Rías Vallas, a La Coruña, a Málaga, a Cangas de Morrazo, a Santiago de Compostela, a Huelva, a Verona y terminan en Nápoles. Este es el Ballet Nacional del Sodre del Uruguay.